dulces recuerdos de mi niñez, de esas cometas que elevó el viento. Cierro los ojos, pasa la vida, sin darme cuenta me volví viejo. Llegué a la vida un día cualquiera, y un día cualquiera sé que me iré. No quiero honores pa' que laureles, me iré en silencio como llegué. Unos son pobres, otros son ricos, pero en el mundo sentimental, como gozamos, también sufrimos, vamos corriendo en un carnaval. Como gozamos, también sufrimos, vamos corriendo en un carnaval. Es la vida, pero hay dolor. ¿Quién cambia el mundo si él es así? Nadie es tan bueno, nadie es tan malo. Todo principio tiene su fin. Llegué a la vida un día cualquiera, y un día cualquiera sé que me iré. No quiero honores pa' que laureles, me iré en silencio como llegué. Unos son pobres, otros son ricos, pero en el mundo sentimental, como gozamos, también sufrimos, vamos corriendo en un carnaval. Como gozamos, también sufrimos, vamos corriendo en un carnaval.